Yo tengo que transmitir en estas horas que nos quedan a ese amigo que tenemos, a ese compañero de trabajo, a ese familiar, que por ahí él todavía está enojado, está dudando, decirle te necesitamos, y lo importante es que lo que falta lo vamos a hacer, pero lo que tenemos es lo que nos permite soñar con un futuro ilimitado, que son los valores, el valor de la verdad, del diálogo, de la honestidad, del respeto y fundamentalmente de la libertad. Entonces ahora que tenemos que transmitir lo que sentimos cada uno y lo tenemos al lado y decirle vení, vení con nosotros, vamos por esa Argentina, vamos por el futuro, vamos por lo que queremos, vamos por el orgullo de ser argentinos, por ese orgullo que tenemos, por esta bandera, ¡vamos!